padre Adishi Mongombe Yegeto Yeye Olivier Gérard Colonel Léonard Moko. Savez-vous ce qu'il y a un? Nous savons ce qu'il y a un. Il y a un seul amour Mimina Kangudi. Il y a un seul amour qui règne sur la terre. Rita Moulemo, Maman Achilo, Alino Moke, Bertha la Bourgeoise, Makengo Buense, Ahmed Bakayoko, Soro Guillaume, Charles Tabou Amisi, Yabiso Yangoyo. Yesa koma kopanga, kozona ponayo, Ote selikso yevana kananzo tamimi, Azobanga no kitako yako zala selui. Kole kata maloba ya sefa na mato ya Eva mimie. Babu wetu mobali ya Picassoye Sereka Ngudi. Lota sala ya kaya bosana ko mima ya yeliba nga mungwa. Lisumu na ngana ko nima ko mima ya ngaliba nga mungwa. Uke na konsume yo mimina jiska termine. Uto lelo sheri ya nimi kome mazemi ya mapasa mimina Kangudi. Bebe mimina inyango elengi. Patricia Kangudi, vient nanga Chabani Record, Trésor Sanduku. Koti kate batoli bana bakota bolingo na yo. Lokolo sibolingo e bakezali mokolo na yo. E porta sa mama na bebe sala kana libele. E bake cette nuit est importante d'amoli. Dudu kamala doye. Elengi a bolingo e leki a tabu kolo pango. Félicitations Mimi, bon avisio pria e énergie. Awaran Kangudi, mama Luise. Trésor Kongolo, DMC, Give Mushita, Full Option. Alenko in London. Doris Ipengi. Kolimwanga na yo eko kene likolo. Yonanga mimina Kadindume. Yonanga mimina Yantoma Piana. Yonanga mimina Mamicha Wekule. Yonanga mimina Deo Grasse Ngoyi. Maître Michel Manzila. Eric Okoko. Kobandela bolingwe salaka pasi. Koleka matematike paba debita ya bolingo. Nga debita ya bolingo na bandina yo na suki na yo bolingo na ngai. Aisha Okokoe, Cedric Mbango. Fongola motema na kota na nuse mimina. Kocha no crochete na zana posa ya kolala. Eric Filo Mobali, Donald Kalonji, directeur commercial. Ato tande to kote, tika kakala kota bongo. Esase mimina, na lala kata motema na yo. Dona Monique Coca-Cola, Babalu Business na Rwanda. Etiki Mbukusue, Gima Koda Brad Pitt. Kumbanga lokola brouette, desinfo na kende Bruxelles. Na tapi vola ya lande, change nga na koma desin. Nyo sokolo bananga, na kosa lande kosala. Angel Mavango. Sokelo binanga bebe mon amour. Koko di koko. Bebe lambalo soti azukali. Mina zoya mbo wana. Papi Onoya. Kila nga ta president. Kangu ni zoya mbo wana. Kende ko iba na tangu. Mina zoya mbo wana. Pesa nga ta mokongo. Namata. Bolen Katalai, Bestino Bilele. Yolan Ikando. Lokolo linginga balobi kena samo kolo na yo. Lobi soki na kufi bakolo bakena ketro jel. Boli mwa kipaka na ngo, generation teo. Amore sa comparable na matemati. Moindre distraction, 1 plus 1 epesi 3. E la kisi keto zana 3 yerep te. Mimina Kangudi. Modero Simba, Alice Ingacha. Soki ozala kio kwesi bolingo, loko ti e milio. Rotek Mayembae. Nakondi makopesa mbongo na moto loko telinga bolingo. Verbe me se konjika kana tout le temps. Moto te ya koni mako konjiga ngona le passe. Buto le lola telanga vareza bleze matuidi. Poto boma Barcelona ya ba jalou ya bolingo. Marta Niembo. Koso ki Natali Mimina, Natali Mama, Nakanisi Bomwana, Nemo Persaka na ye. Serge Kibokolo Tata, Cedric Lutumba Nio. Bianco Luku, sa famille présidentielle. Na koko kate, koka bolo yo, atana kita la tala. Kombo na yo facile na koko ma difficile a oublié. Kofu kamela kayo, chaque nuit religion na ngai. Oza bolingo Kangudi. Désiré félicitations Mimina pour la Bessiopia énergie. Awa Oye biko la mela kwado Alinga kanabe ngaka emo bebe Dice Pongo Elengia bolimo yanga na eko kani Tosanga na tofa na tosala Zola bongo. De la Cruz Olingwanga na yo eko kene likolo Gile save O manda gelor muke nibana mura Yabino ya mwe Nixon Divava Alinga kanabe ngaka emo bebe Olivier Mpungwe Elengia bolimo yanga na eko kani Francis Batilulu Patrick Malouavengi Bison Amani Gérard Tsonaï Didier Malonda Trésor Chimbalanga Papa Nabokera Alicia Melvin Deo Kusue Deo Kusue Isalome Banda PDG Mayalos Boko yoke loko Didi kinwani Akodo masombo Le conseiller Imbembe Mazunga Jeris Luindula Johnny Toyeye Babe masombo Ya papi mbala Zakari Bababaswe Honorable Richard Kabala les clubs Shona Mokoti Omoza Nasha Bukasa Lolo Moleka Alinga kanabe ngaka emo bebe Elengia bolingo yanga na eko kani Tosanga na tova na tosala bomoko Bolingwanga na yo eko kene likolo Thank you.